Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos del 11 al 19. Jesús pidió al Padre que nos cuidara en su nombre. Jesús, levantando los ojos al cielo, oró diciendo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús pidió al Padre que nos cuidara en su nombre. No hay otro nombre por encima del nombre del Mesías, Jesús. Ama a Jesús, ama su nombre, identifica su nombre, Jesús, como a Dios que es. Ama a Dios con todo tu corazón y bendícelo. Ten fe en el nombre de Dios, en Dios que tiene nombre, en la persona de Dios Hijo, Dios y hombre verdadero, y su nombre es Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, este es el nombre de Dios, Jesús. Ama el nombre del que te ama, Dios, Jesús, que es Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.